Acontecimientos que definen los grandes temas de nuestro tiempo, analizados desde la óptica de sus protagonistas. Me has enseñado que no hay más allá de ti. No hay vida si no estás. Y seguramente muchos de quienes nos están escuchando han seguido la versión 2021 de La Voz Argentina a través de Canal 4 y Canal 11 aquí en nuestro departamento, ¿verdad? Y bueno, y como todo concurso de canto, tiene sus detractores, tiene sus elogios, tiene la preferencia por un participante más que otro, genera diferentes discusiones. Hoy en día las redes sociales hacen lo suyo también, y por allí se presentan algunas situaciones hasta de desconfianza de lo creíble o no que pueda ser el resultado final, y mucho más. Pero haciendo memoria, la última edición, la pasada, de La Voz Argentina fue en 2018, y en 2018 ganó un uruguayo. Sí, ganó Braulio Azzanelli. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Sí, claro que sí. Es quien está cantando, que lo estamos escuchando. Y considerábamos que era de justicia, teniendo en cuenta que La Voz Argentina termina este domingo y que vamos a saber quién es el ganador edición 2021, de tener buena memoria y acordarnos de Braulio Azzanelli, no solamente para escucharlo, sino para saber qué es de la vida de Braulio Azzanelli desde 2018 hasta ahora, 2021. ¿Qué ha pasado con este uruguayo que cruzó el Río de la Plata y se vino con el premio principal de La Voz 2018? ¿Cómo te va, Braulio? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bueno, gracias por recibirme y esas palabras. Es un honor estar compartiendo la mañana con ustedes. La vez anterior que hablamos contigo, Braulio, fue a los poquitos días que habías ganado en 2018, y era de justicia hoy volver a hablar contigo, porque justamente te tengo que reconocer que te perdimos un poquito el rastro, y supongo yo que debe haber tenido mucho que ver todo lo relacionado a el tema de la pandemia, porque antes de la pandemia inclusive habías estado en algunas actuaciones acá en el departamento de Maldonado y sabíamos de ti. Contanos un poquito, desde ese 2018 a hoy, ¿cómo ha sido este tiempo para ti? Bien, sí, si bien han sido momentos difíciles para todo el rubro artístico, digamos. Dentro de todo lo pudimos salir bastante bastante bien y enfocarnos más en lo que era encarar y poder no sé si decir sobrevivir, si la palabra es sobrevivir a la pandemia, pero en realidad creo que hubieron muchos que sí les pasó que ya era como sobrevivir a seguir en el mundo artístico y no salir a trabajar quizá en otro rubro, porque claro, afectó muy fuerte. En mi caso, bueno, yo le busqué la vuelta, seguimos produciendo algunas canciones propias y demás, las cuales no podíamos lanzar, que hoy sí vamos a poder empezar a mostrar canciones propias. Y bueno, y realmente creo que fue un momento complicado, pero bueno, no solamente nos dio paso para eso, sino también para rearmarnos y ver cómo podíamos salir también un poco a flote y seguir involucrados con la industria musical. Y bueno, y eso me llevó a que bueno, armé una academia de música, la cual lleva mi nombre, y ahora bueno, justo llevamos más de un año con la academia abierta a todo público. Al principio arrancamos presencialmente, después cuando un poco apretó la pandemia un poco más, lo hicimos todo online, y después ahora hace poco arrancamos de nuevo de manera presencial en la ciudad de Tala, y también seguimos también de manera online, y bueno, fue una puerta la cual se abrió, que era en un principio era una puerta chiquita, y ahora realmente es una puerta grandísima, la cual no solamente a mí en lo personal me llena muchísimo de orgullo, sino que también a la gente que entra los que entran por lo menos se llevan ese lindo recuerdo o que lo tienen a salida de hoy, porque tengo alumnos que arrancaron desde el día 1 hasta hoy. Y hoy, por ejemplo, es la primer muestra oficial que vamos a dar. Así que ya estamos junto, como quien dice, cumpliendo años. Así que, nada, yo contento de poder haber seguido en la industria musical y proyectando ahora, hoy, por suerte, ya giras, tour por distintas partes del país, incluso hasta saliendo al exterior. Siento que está complicado para salir, pero bueno, seguimos en el mundo de la música. Vamos a volver, creo que volvemos ahora un poco más tranquilo, pero la idea es atacar igual de fuerte como en 2018. Braulio, ya vamos a hablar del futuro, pero hablemos un poquito del pasado. ¿Cómo te resultó esa experiencia de llegar a Buenos Aires para participar de aquella edición de La Voz? Siendo que eras un visitante, en definitiva, eras un participante extranjero que ibas a incursionar en un mundo que te era bastante ajeno, bastante desconocido, supongo yo, y de repente pensando qué difícil que es siendo uruguayo y el único que a mí me toque algo en el reparto, y sin embargo te trajiste el primer premio. ¿Cómo viviste esa experiencia? ¿Cómo te fue? Porque se pone mucho en duda de la veracidad del certamen y de, bueno, en definitiva, de la honestidad de los resultados y demás, y yo pienso que si la cosa no hubiese sido honesta, difícilmente te hubiesen dejado a ti llegar a llevarte el premio principal, ¿verdad? ¿Estás allí todavía o se cortó? Se nos cortó. Héctor Rivas está intentando nuevamente la comunicación con Braulio Azzaneri, el uruguayo que ganó La Voz Argentina en 2018, teniendo en cuenta que este domingo, y después de 3 años, vuelve a repetirse este certamen, y el domingo próximo vamos a saber quién es el ganador de la edición 2021 de La Voz Argentina. Recordemos que Braulio Azzaneri, después de ese triunfo, tuvo diferentes actuaciones en giras por Uruguay, estuvo en el exterior también, algo en México hizo, y ahora nos estaba diciendo que en este tiempo de pandemia ha estado avanzando en la conformación de un grupo de jóvenes para que también puedan incursionar en todo lo que tiene que ver con el canto y por qué no recorrer un camino parecido al que él ha recorrido hasta ahora, con una particularidad de Braulio cuando lo presentaban, que era domador de caballos, y supongo que seguirá siendo todavía, se lo vamos a tener que preguntar, ¿verdad? ¿Estás por ahí de nuevo, Braulio? Estamos de nuevo. Bien, se nos había cortado. Te preguntaba, quería que le contara a los oyentes cómo fue en la interna, detrás de cámara, toda tu experiencia en la llegada a Buenos Aires en 2018. Fue una experiencia inolvidable para mí, ¿no? Justamente yo venía de un mundo totalmente distinto, bien, como bien decía. Justamente yo no estaba acostumbrado a lo que era un canal de televisión tan grande. Si bien yo ya había estado en la tele, no había estado en un canal tan grande, ¿no? Era realmente otro mundo. Y bueno, el haber entrado en La Voz, claro, el llegar y ver todo lo no solamente el piso, todo lo que era la decoración, que era algo que realmente a mí me golpeaba los ojos cada rato, sino conocer a estas estrellas también que son realmente conocidos y famosos, que no solamente los del jurado, sino que también a lo largo del programa fueron pasando distinto tipo de estrellas, y claro, y era todo como vivir en un sueño constante. Realmente fue, para mí fue difícil, porque claro, me sentía, en lo personal, digo, ¿para qué hago acá yo con toda esta gente, toda esta producción, toda gente que, claro, incluso me pasaba de que entré, me acuerdo que había un lugar que se llamaba Zoom, adentro de Telefe, se llamaba Zoom, y ahí adentro estaban todos los participantes. Y me acuerdo que un día la producción nos reunió a todos ahí adentro, éramos 180, ahí adentro, y claro, algunos estaban con guitarra, otros estaban con piano, teclado, con algún parlante como para hacer tipo karaoke y demás, y claro, y yo estaba ahí solito, ¿viste? Sin hacer amistad ninguna con nadie, y era como que yo pensaba para adentro, porque me acuerdo que me acompañó mi hermana y mi madre, y nosotros entre nosotros decíamos, pa, ¿cuál, ¿cuál te parece que gana de todos estos que están acá? Y claro, nosotros mirábamos y hablábamos, pa, este la rompe y se anda volando, aquellos dos, que aquel dúo andan re bien, tienen tremendas chances de ganar. Entonces, claro, estábamos en esa, y claro, en ningún momento dije, ta, yo tengo chance de ganar. En ningún... Cuando estábamos en esa circunstancia era como que no, yo no me veía realmente. La única que me veía así, me decía, yo le decía, ¿cuál te parece que puede ganar? Y me decía, no te olvides que estás vos también, era mi madre. Y claro, y bueno, está, y me decía que bueno, son participantes que no les va, que va a dar batalla, o sea, que no era que yo iba a pasear nomás a Argentina. Y bueno, realmente fue lo que intenté hacer, dar batalla desde el primer minuto, desde que arrancó, disfrutándolo, porque la idea no era, voy a ganar desesperadamente, porque no era ese el destino, era hacer todo lo posible disfrutando y llegar hasta donde pueda. Y bueno, y realmente haber llegado a la final y todavía haber consagrado como campeón de la voz argentina fue realmente, para mí, fue impresionante. Cada audición que iba pasando era un sueño nuevo y otro sueño y otro sueño, y creo que si me dicen de volver a un momento en mi vida, volvería de nuevo a la época de la voz argentina. Braulio, y en lo humano, ¿cómo fue el trato contigo? ¿Cómo? En lo humano, ¿cómo fue el trato contigo? Bien, mirá, hubo de todo, ¿no? A mí, de parte de la producción, divino, la producción era increíblemente sana. Si bien algún otro ahí medio figuretti que andaba en la vuelta, siempre hay. Pero realmente, creo que en general, de parte de la producción, divino. Ahora, con los participantes, si bien la mayoría también eran buena gente y demás, cada persona es un mundo, ¿no? Incluso de la voz argentina, en el año que estuve yo, participó gente que había estado presa incluso, viste, por violencia y esas cosas, y claro, y que yo sin saber tuve un par de encontronazos con gente así, que me decía, che, mirá que ese loco estuvo preso, no sé qué, y yo cuando yo decía, a mí me tienen que respetar porque soy una persona, no me pueden decir, déjalo porque él lo entiende porque es uruguayo. No, que soy uruguayo no significa que yo sea un cavernícola. Me veían, viste, como un bicho raro. Entonces, claro, me preguntaban, me jodeaban mucho con diciéndome, che, en Uruguay llega el wifi, tienen wifi, ¿cómo hacen? O no sé, diciéndome, a veces me jodían diciéndome si ya habíamos descubierto el fuego, cosas. Como decimos acá, te sobraban. Ahí va, me sobraban muchísimo. Algunos participantes, siempre aclaro eso, algunos de los participantes que eran muy soberbios, eran muy muy muy malos, ¿viste? Una actitud realmente negativa. Pero tenía también esos compañeros, como por ejemplo Marito, Agustín Iturbide, bueno, todos en general, Paula Torres, los hermanos Mamonde. Me acuerdo que habían muchos que me daban para adelante de manera increíble. Federico Gómez, Amorina, Lucas Belbruno, que bueno, gente que llegó a la final, incluso todos los finalistas, incluso el grupo que se armó en los ocho, como era semifinalista y finalista, sí. Todo eso, terminamos siendo todos amigos, pero realmente no había uno que vos dijera, no, de los que yo tuve encontronazo no quedó ninguno, así que sacá la cuenta que con esa actitud negativa y demás no llegaron lejos, así que... Claro que sí. Realmente quedaron por el camino y yo contento de haber podido salir adelante de eso y pasar. Braulio, y una vez finalizado el concurso y habiendo sido el ganador, ¿te quedó alguna vinculación, ya sea con Telefe, ya sea con alguna empresa discográfica? ¿Se te puso alguna, sí, claro, alguna condición, alguna limitación de que vos pudieses trabajar libremente o que tenías que darle exclusividad a algo o a alguien? ¿Cómo es eso? Claro, yo fui artista exclusivo de Universal, incluso soy artista, hoy en día tengo contrato firmado con el sello discográfico, con Universal Music, y bueno, creo que fui, por lo que me estuvieron informando, uno de los primeros artistas uruguayos en haber firmado oficialmente un contrato con Universal. Y claro, y era para mí era un mundo realmente distinto, porque claro, yo decía que termine por favor esto ya, porque era un mundo, una locura increíble, y cuando terminó La Voz Argentina por haber sido el ganador, la locura se triplicó, realmente fue impresionante. Entonces claro, era difícil de encararlo y a ver hasta dónde puedo hablar, hasta dónde no, qué tengo que hacer, qué no puedo hacer. Y claro, hoy en día me queda justamente el vínculo con tanto como con Axel, con Ricardo Montaner, con la Sole y Pini no tanto, pero con ellos dos sí. Bueno, tengo justamente contacto directo con la producción de Telefe, me están llamando constantemente, que ahora en la final alguna sorpresa van a ver. Yo no me la pierdo por nada del mundo, porque al final me habían contactado para ver si iba a viajar allá, pero está, no sé qué problema hay bien en para poder cruzar a Argentina, no sé si es tema de COVID o qué, pero bueno, realmente yo me hubiera gustado ir, pero bueno, voy a estar en contacto, creo, por teléfono, o no sé si por pantalla o cómo lo vamos a hacer en vivo, pero bueno, el contacto está y yo sigo ahí al firme con ellos. El vínculo con el sello, ¿qué te significó? Y bueno, el vínculo con el sello discográfico fue para mí como haber llegado a una meta, ¿no? Hay muchos artistas que sueñan con firmar con un sello discográfico. Entonces, para mí fue realmente una meta, la cual hoy quiero realmente aprovecharla y dar frutos y aprovechar al máximo. Para mí realmente el sello discográfico para mí fue haber alcanzado una meta. ¿Y eso significa, por ejemplo, el hecho de haber podido lograr tu incursión en México y Estados Unidos? ¿Cómo, perdón? Si eso te permitió, entre otras cosas, hacer incursión en México y Estados Unidos. Claro, tal cual. Justamente por medio de ellos movimos muchísimo ahí con la discográfica para viajar, incluso a Estados Unidos, a México. Estuvimos en Chile también. Recorrimos, y bueno, también por toda la Argentina, ¿no? Pudimos salir y todo siempre con el respaldo de ellos, y también justamente de Telefe, que estaban ahí. Porque claro, era Universal, justamente es una empresa que está vinculada, digamos, con Telefe para trabajar en conjunto. Entonces, bueno, el ganador, el premio era ese, también otro de los premios era firmar justamente contrato con la discográfica, y bueno, y después hicimos todo lo trabajado. Bien, y a partir de ahora, teniendo en cuenta esta apertura que se está acercando, ¿qué se te ha planteado? ¿Qué se te está presentando de cara al futuro? Bueno, ahora de cara al futuro, si bien estoy teniendo muchas contrataciones y demás, que eso por suerte se arrancó a mover de nuevo, lo que es con ellos trabajando con la discográfica, ahora estamos, como quien dice, de manera más, por decirlo, no sé cómo expresarlo, pero es como que estamos de manera directa, pero yo trabajo más libremente con respecto a lo que son las producciones de mis canciones. No tengo la obligación de ir a producir a Buenos Aires, de cuando siempre que vaya a grabar algo lo tengo que grabar allá, sino que es como que ahora yo puedo usar estudios acá en Uruguay, puedo también utilizar libremente la música que yo quiera grabar. Entonces, bueno, eso me deja también más tranquilo, que en un principio eso era un poco limitado. Estuviste trabajando cuando ganaste en el Team Montaner. ¿Qué te significó ese vínculo con Montaner? Y bueno, haber estado en el equipo de Montaner fue realmente hermoso, ya que teníamos mucha charla con él en la semana, digamos. Y aprendí muchas cosas, las cuales después, como artista, me llevó a tener un buen desempeño en mi carrera, en lo que hicimos en las primeras giras y demás. Yo subía más tranquilo y demás por consejos que había recibido de Ricardo Montaner. Y hoy en día los tengo en cuenta y los llevo conmigo a cada uno de los escenarios. Braulio Zanelli, nos parecía de justicia acordarnos de ti en este día. Me alegra que Telefe se haya comunicado contigo con la intención de que pudieses estar allí este domingo por razones de cerramiento de las fronteras. No lo vas a poder hacer seguramente, capaz que te vemos por allí en algún contacto a través de Zoom o algo, pero lo importante es saber que estás bien y que estás con optimismo para encarar el futuro. Te deseamos lo mejor. Vamos arriba, muchísimas gracias. Bueno, estaremos en contacto. Que pasen bien, abrazo grande. Muy amable, buena jornada, hasta pronto. Igual, chau. Frecuencia abierta.